Guarichas Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza la sociedad desde el feminismo. La cuarta ola. Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Guarichas Insurrectas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo un programa más de Guarichas Insurrectas. Esto lo venimos haciendo ya desde hace algunos meses a través de Facebook Live. Y sí, nos ha tocado unas épocas bastante complicadas, una época dura. Saludo, no sé si por ahí está ya la Milena. Milena, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto. Épocas duras, pero también importantísimas, ¿no, Nati? Sí, sí, sí. Se vienen muchos cambios, se vienen, digamos, muchas decisiones por tomar, un contexto importante. Tenemos ya elegido a un nuevo presidente de la República que, bueno, habrá que ver cómo desarrolla sus funciones y tendremos que estar atentas. Al principio, como que va dando signos de que va a respetar sobre todo lo que pasó. ¡Ay, pero empezamos justo con eso! 28 de abril, día histórico para nosotras las mujeres. Bonito despertarse con un derecho más. La decisión de la Corte Constitucional, y por eso ataba con lo que dijo Guillermo Lasso. Él envió un comunicado diciendo que va a respetar las funciones del Estado. Tenemos que ir viendo cómo va tomando sus decisiones, cómo va dando sus hieros de timón. Y sobre eso especialmente, bueno, quisiera como empezar señalando algunas cuestiones importantes, ¿no? Él gana en una campaña, gana de una forma reñida. Se ha hablado mucho de la polarización del país en relación a los resultados de las elecciones. Y claro, sí estamos viendo que la diferencia con la que le gana Andrés Arauz no es mucha. Sin embargo, sí, eso es un signo también de todo este malestar que ha generado. Y me refiero para los dos candidatos. Cuando estaban en la contienda electoral, se notaba yo creo que había ahí un correlato de la desaprobación para ambos. Guillermo Lasso gana y lo hace con una campaña que en relación a la primera vuelta da un giro completamente a lo que fue. Y en ese sentido, hemos visto ya los últimos días las decisiones en relación a la conformación de su gabinete. Aquí importante señalar dos cosas, Milei, para quienes nos están escuchando, y es que bueno, nos alegra que se hayan designado a mujeres. Algunas de ellas las conocemos, ubicamos su trayectoria. Sin embargo, recordemos lo que ya venía pasando en el gobierno anterior de Lenín Moreno y también en el gobierno Correa y en muchos otros espacios, ¿no? Que estén mujeres ahí no garantiza tampoco una lucha por la equidad, la igualdad y los derechos humanos. Ya recordamos a la nefasta ministra de gobierno que tuvimos hace algunos meses ya. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, también me ha llamado la atención, no sé qué piensas tú, Mile, las mujeres parece que siempre son designadas a estas áreas sociales, ¿no? A mí sí me deja un poco pensando en la necesidad en este gobierno haber visto una mujer en uno de los sectores que tradicionalmente se les considera estratégicos, la política, la economía, la producción, etcétera, ¿sí? Y claro, muchas mujeres están ubicadas en el área social, que no digo que no sea importante. De hecho, vamos a tener una nueva ministra de Salud, una nueva ministra de Educación, que son, por supuesto, ámbitos súper importantes y más ahora en pandemia. Sin embargo, habría sido importante también ver a las mujeres en el comité de transición y también en los sectores que, insisto, son conocidos como tradicionalmente estratégicos. Con esto empiezo yo. Mile, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, creo que tenemos harto que hablar en esta tarde entre los temas políticos, el maravilloso y verde 28 de abril, que como dijo alguien, se me metió una resolución de la Corte Constitucional en el ojo y eso a mí realmente me ha generado desde lágrimas de alegría, pero así también saber que tenemos un gran reto, ya lo hablaremos luego, especialmente qué retos son los que implica en este momento a la Asamblea Nacional para construir la ley. Quiero dar paso a una canción, así con un espíritu entre que yo tengo una alegría aquí que dice se va a caer el patriarcado, se va a caer, y en este momento mismo yo diría que ya he bajado una cantidad de peso de encima, sobre todo sentir que estamos caminando.

dos, tomándose unos días, lo necesitaba ella. Como saben, tiene su bebé pequeño, así que ha ido de viaje y eso es importante también. A mí leyó acá en el programa y, por supuesto, nuestro maravilloso equipo de gestión, de producción, de comunicación, Pablo, Kendra, Angie y María Beatriz, que siempre nos están junto a nosotras y que ya les van a ver, ya las van a ver en un ratito más. Bueno, en la jornada de hoy, les llamamos jornada porque queremos hablar de varios temas. Empezamos ya señalando el triunfo y el nuevo presidente que se posesionará el 24 de mayo, pero vamos a tener como tema central, y nos ha llamado muchísimo la atención, un aspecto que se va viralizando en diferentes grupos y diferentes espacios. Le hemos denominado masculinidades frágiles, sociedad machista e industria del entretenimiento. Hemos visto cómo cada vez más el mundo del espectáculo de Hollywood, el mundo cinematográfico, va recuperando todas las historias y la narrativa sobre los superhéroes, así, superhéroes, más que superheroínas, pero también va incluyendo algunos personajes y les va dando como esta sensación de diversidad. También va como deconstruyendo a los personajes clásicos, deconstruyendo también esos imaginarios sobre los héroes siempre blancos, siempre hombres, además, ¿no?, salvadores de la patria, y van incluyendo a personajes que tienen que ver más bien con la comunidad LGBTI, van introduciendo personajes afroamericanos o afroamericanas, y esto molesta, ¿no? Esto ha molestado en muchos de estos grupos tradicionales, conservadores, puristas, y para eso vamos a hablar con dos compañeros que saben de la materia, Arturo Estrella y Gustavo Endara. Será una especie de foro en el que vamos a dialogar sobre qué es lo que está pasando, ¿no?, con la industria del entretenimiento y esta incorporación de estos nuevos personajes matizados ya, digamos, no necesariamente parándose políticamente, pero sí conectando con algunas luchas, y esto definitivamente ha molestado. Vamos a hacer relación y referencia, perdón, a algunos temas basado además en estos días. Ustedes saben que el programa lo hacemos una vez al mes y bueno, hay varias cosas que mencionar en la agenda. También tendremos junto a Kendra, nuestra periodista trans, tendremos y vamos a conversar sobre algunos temas que también están llamando la atención, rompiendo los tacos, ¿sí?, la acoso en redes sociales como TikTok. Y finalmente, para cerrar, Mabe, Angie, Raya y Paz estarán preparadas para leer los comentarios en el segmento de Cuéntame Guricha. Este es un segmento que sinceramente en Facebook nos ha ido bastante bien, nos encanta y les damos las gracias porque la comunidad ha crecido muchísimo, la comunidad de Guarichas Insurrectas, y pues eso se nota y se observa cuando les pedimos sus comentarios y que nos cuenten sus historias. La Mabe, la Angie, la Raya y la Paz van a estar conversando hacia el final del programa y luego les comentaremos pues algunas novedades de Guarichas e Insultas. Creo que con eso estamos. Mile, ¿qué te parece a ti si comenzamos con el análisis un poco? Sí, yo quisiera colocar en el centro el análisis y hacer un poco un recorderis lo que ha sido nuestra lucha política, nuestro compromiso, tanto en el nacimiento de Guarichas. Yo creo que desde el primer momento que nació Guarichas, nació con un puño y con un pañuelo verde, ¿no? Un pañuelo además que conjugaba la lucha por la despenalización del aborto, y que nos sumamos además sobre procesos colectivos internacionales, tanto lo local como lo nacional y lo internacional, nos unía en ese esfuerzo. La segunda cosa es que siempre hemos estado como Guarichas haciendo un proceso de reflexión de lo que implica especialmente el tema de la autonomía de los cuerpos. Y al respecto yo quisiera plantear algunos temas específicamente de algo que nos han posteado algunas de las personas usuarias que nos han felicitado de todas partes del mundo y de América Latina por la despenalización del aborto en casos de violación, pero así también nos hemos encontrado con haters, ¿no? Y yo quiero hacer referencia a esto porque hay muchos errores de interpretación, no solamente de los haters, sino de estas personas que de alguna manera han señalado: esperemos que las mujercitas no vayan a estar abortando cada vez que les dé la gana. Leerán bien, nos pusieron por ahí, leerán bien, que no es en todos los casos. Sintiéndonos, sí, sí. Porque somos unas personas desaforadas, las mujeres, y hacemos lo que nos da la gana. Pero sí creo importante señalar dos cosas, y sí, me gustaría mucho invitarte, Nati, a que reflexionemos juntas. La una es que este proceso que tiene que ver sobre un aporte importante de la lucha feminista no es de la noche a la mañana, que es un proceso político que, si ustedes recordarán, ya a partir de la Constitución del 2008, nos enfrentamos a asambleístas que agacharon la cabeza y se les llamó sumisas al presidente, porque en un un momento que había oportunidad para despenalizar el aborto, despenalizar en todos los ámbitos, retrocedieron. Y desde ahí ha marcado permanentemente un proceso, una lucha constante, un proceso político que ha unido además a universitarias, a sociedad civil, a personas de los barrios, a médicas, a abogadas, etcétera, porque en el año 2014, uno de los elementos más terribles que tiene el Código Orgánico Integral Penal es señalar, tipificar la criminalización de la mujer. Y entonces cuando estamos hablando en este caso que es un avance de un derecho, porque lo que nuestra lucha es despenalizar cualquier acción que se dé sobre la autonomía de los cuerpos, hemos logrado solamente esto es un gran avance, pero es todavía un peldaño, todavía nos falta. Un primer paso. Y lo segundo que me parece importante señalar es que ¿qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar después? En este caso, la Defensoría del Pueblo ha sido la delegada para desarrollar la propuesta de ley y en un plazo tiene que entregarle a la Asamblea y la Asamblea tiene, después de la presentación de la ley, tramitar y ponerlo cada 3 meses hacer una auditoría y en un plazo de 6 meses luego de presentada la propuesta de ley, pasarle ya a su análisis y aprobación. ¿Qué significa eso? Que tenemos un proceso importante de seguimiento. Sí, Nat, si te interrumpí, discúlpame. Fíjate que me llamaba bastante la atención, algunas voces conservadoras, algunas periodistas, no sé, gente que hace opinión, y decía, hay que fijarse muy bien en el documento que construye la Defensoría del Pueblo, luego que sea revisado por el Legislativo, porque hay que asegurarse que esos abortos sean por violación y no porque las mujeres den rienda suelta a sus pasiones. Hace no mucho, acuérdate que el expresidente Correa hablaba, se me va el nombre, ¿cómo nos dijo? Frenéticas, ¿no? O sea, como que, no sé, el 28 de abril se aprobó y nosotras hemos salido corriendo a desenfrenadas a abortar y a tener relaciones. No es así. Pero me llama la atención todavía como estos candados que quieren ponerse, ¿no? Estas vigilancias sobre los cuerpos diciendo, hay que asegurarse que sea por violación. Porque no vaya a ser que de pronto las mujeres ahora sí quieran abortar por calentonas, más o menos, ¿no? Y esto sinceramente duele y molesta porque pese a que se ha aprobado y como vos dices, es un tema súper importante, siento que todavía hay grupos súper conservadores que tienen como la mirada puesta en que se haga una especie de cerco para que las mujeres cuidado y vayan o vayamos a, digamos, irnos en contra de lo que los sectores tradicionales religiosos conservadores. Una cosa a la que quería hacer referencia y me da muchísima pena, así como había hablado hace un momento sobre este comunicado que ha sido visto con buenos ojos, digamos, en términos del respeto a las diferentes funciones del Estado por parte del recientemente electo presidente de la República, pero sí de su esposa llama la atención lo que colocó en Twitter hace, ¿qué? El día anterior, el 27 de abril, ¿no? Un día antes de que la Corte tomara esta decisión tan importante y decía, tenemos que orar porque no se apruebe el aborto, ¿no? No se deje de sancionar a la mujer. Y a mí esto me llamó la atención, igual cuando se posesionaron y Guillermo Lasso dijo, vamos a cuidar a las mujeres, a las niñas, María de Lourdes y yo vamos a cuidarlas. Entonces, hay que estar, nosotras también, así como quieren estar vigilantes, nosotras también, el movimiento feminista y nosotras, guarichas e insurrectas, vamos a también estar vigilantes de todos estos comentarios y todas estas decisiones, porque finalmente de lo que estamos hablando es de derechos humanos y es algo que no se entiende y se puede ver en los comentarios de odio que nos dejan permanentemente en Facebook y que se observan en muchísimas páginas y contra muchas compañeras, pero sí es importante señalar que la primera dama o la futura, en poquitos días, primera dama, ya ha dado muestras de una posición bastante negativa, bastante lamentable, digamos, fueron palabras lamentables de una primera dama que además todo el tiempo está haciendo referencia a la oración y eso, respetamos su fe y su religiosidad, hay libertad de culto en el Ecuador, pero asimismo Ecuador es un estado laico y eso es algo que tiene que entenderse y tiene que estar por encima de todo, así como respetamos la fe y la religiosidad de las personas y está muy bien, pero así que no intervenga en los asuntos del Estado. Que no intervenga, es decir, recientemente puso algo así como hay que rezar el rosario, el Papa dice que hay que rezar 30 días del rosario o algo así. Bueno, a mí me daba de decirle, señora, a trabajar porque rezando el rosario los problemas del mundo y del Ecuador no se van a arreglar, hay un montón de cosas que hacer, por favor, ubíquese. Y haciendo relación, Nati, con lo que tú habías colocado como coyuntura política, lo que vivimos en este momento, el 2021, nos enfrentamos a varios cambios. La una, un país que luego de la presidencia de Lenín Moreno deja algunos retrocesos en el ámbito especialmente desempleo, casos de femicidio en aumento, desapariciones de niños, niñas y adolescentes. Hay unos datos que nos llaman muchísimo la atención, pero en este caso, cuando hablamos de mujeres al frente, que están al frente, en el frente social, ¿no? Es llamado así, significa no solamente el ámbito de que esté el rostro de una mujer, sino una agenda política. ¿Y qué esperamos de esa agenda política? Al lado del proceso de la ley, es necesario plantearnos y esclarecer los casos que la mayor parte de los embarazos de adolescentes son violaciones. Así debe ser entendido. Una menor de edad embarazada es producto de una violación. Dos, que los casos de violaciones, los mayores casos de violaciones, se dan en el ámbito más íntimo de la familia. Y que en ese caso hay que sincerarse como país. Los numerosos casos de incesto. Así es. Niñas de 10, 12 años han sido violadas por abuelos, tíos, padres, hermanos. Es otro tema que es necesario sincerar. Entonces, ¿cómo miramos un ámbito en el cual la criminalización está en el cuerpo de la mujer que además de ser violada, ¿no? Tiene además que engendrar un hijo, parir un hijo no deseado. Entonces, esto hay que entendérselo de esa manera y que implica además el acompañamiento de políticas públicas para prevenir todas las situaciones de violencia que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en todas las etapas de su edad, y hablo de mujeres diversas, mujeres indígenas, mujeres trans, donde la violencia se expresa sobre esa condición de lo femenino. Entonces, el frente social necesita mirar en el ámbito de la salud pública cómo vamos a mirar los derechos sexuales y reproductivos. En el ámbito de la educación, desde los primeros años, hablar acerca del cuerpo, hablar acerca de qué implica, sobre todo, las relaciones sexuales no consentidas, desde los primeros años de edad, y implica también que el Ministerio de Bienestar Social coloque como agenda fundamental aquellos espacios que son necesarios hablarlos, tales como las casas de acogida. Una mujer que ha vivido una condición de violencia y tiene que regresar a su casa, estamos generando una doble peligrosidad. Entonces, ese conjunto que en este momento el señor presidente ha colocado a algunas personas, cuatro que están a cargo, incluso tenemos Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Bienestar Social, ¿cuál me falta? Secretaría de Derechos. Esto tiene que ver con la agenda, con una agenda política que tiene que ver además con cumplimientos constitucionales y de aquellos tratados firmados a nivel internacional. Absolutamente, y que no termine siendo como una forma de contentar a las mujeres, de que pusimos a las mujeres en el frente social, ya lo decía yo, o sea, me parece muy bien, y sectores sumamente importantes, pero que no sea eso, sino que más bien sean mujeres que tengan esto que vos has llamado una agenda política. Se nos quedan algunos temas en este Notiguarichas y en el Entre Amigas que estamos aquí hablando, ¿no? El tema de la vacunación, que es importante, pero bueno, vamos a ver si lo vamos incorporando hacia el final, porque ahora ya tenemos que entrar con el siguiente segmento, pero antes vamos con una canción. Fíjense que The Man de Taylor Swift aborda el tema de los estándares para las mujeres en un mundo laboral, la industria del entretenimiento. Esto nos sirve como para ya irnos conectando con el tema central de hoy, y también se articula con la discusión del segmento para el cual realizamos este video, pues nos plantea que para tener poder, respeto y derechos hay que ser hombre. ¿Acaso? Esto es importante porque con Arturo y con Gustavo vamos a hablar de qué pasa con estos personajes que tradicionalmente fueron blancos, superhéroes, reconocidos, hetero, etcétera, ahora son reemplazados por otro tipo de diversidades. Pero primero vamos con la canción. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And I'd be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes you, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man, I'd be the man. I'd be the man, yeah. They'd say I hustled, I put in the work. They wouldn't shake their hands and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me, oh, let the players play. Yeah, I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can. Yeah, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. 'Cause if I was a man, then I'd be the man, I'd be the man. Be the man. Ooh, what's it like to brag about wrecking in dollars and getting bitches and models? And it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a baller. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can. Yeah, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. 'Cause if I was a man, I'd be the man. I'd be the man. Oh, I'd be the man, the man. Insurrectas, estaremos conversando sobre el machismo inherente en la industria del entretenimiento y cómo los intentos de modernización e inclusión de identidades marginalizadas suelen causar un revuelo en las redes sociales. Echemos un vistazo. Una buena manera de visibilizar este cambio cultural es al examinar la adaptación de personajes o historias clásicas, así como el nuevo trailer de Space Jam. El diseño nuevo de Lola Bunny, mucho menos sexualizado para una película cuya audiencia va a ser mayoritariamente niños, enojó a varias personas. En Facebook escriben: una víctima más del 2020. Así luce la nueva Lola Bunny, ya que el diseño antiguo probablemente podría ofender a las nuevas generaciones. Un hombre tuitea: una de las razones por las cuales miramos Space Jam era por la sensualidad de Lola Bunny. Los niños sentíamos cosquillas, eran inocentes. Ahora tiene un diseño insulso, sin presencia y olvidable. O también podemos mirar a la reciente cancelación del personaje Pepe Le Pew, otra caricatura de los Looney Tunes, quien muchos han apuntado exhibe un comportamiento de acoso sexual como su mayor rasgo de personalidad. Otros lo defienden. Escriben: en este perfil amamos a Pepe Le Pew. No es un acosador, sino ejemplo de persistencia y tenacidad. La creadora, Linda Jones, cree que no está de acuerdo con la idea de que Pepe Le Pew contribuyó a la cultura de la violación. Irónicamente, este es el tipo de persona que se ofende cuando las series o películas tienen personajes más diversos y se fomenta la representación para el público general. La inclusividad les resulta más ofensiva que la sexualización de los personajes femeninos y el sentimiento de que tienen derecho a ellas. Por ejemplo, cuando sale la noticia del nuevo cómic de Marvel de Capitán América, incluyendo a un joven gay como protagonista, saltan a proteger la conciencia de los niños y la integridad del original. Aquí hay dos respuestas a la noticia. Ahora les pega con bolso. Se follará a los villanos. Eso los confundirá. Un hombre escribe que no es necesario tener un Capitán América gay. Simplemente tienen que inventarse nuevos superhéroes que no dañen la imagen de los héroes con los que crecimos mayoría de nosotros. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo. En los nuevos cómics se creó el personaje de Aaron Fisher, un activista LGBT que defiende a su comunidad. Merecemos ver personas con identidades no heteronormativas ocupar el rol del héroe en vez del villano, en los cómics y en los cines. Marvel está trabajando en incluir este tipo de representación, después de haber tenido una política de exclusión de personajes abiertamente queer hasta 1992. Sin embargo, la recepción a este avance no ha sido completamente positiva. Capitán América gay, así se destruye un gran país. Hay que reconocer cómo el machismo ha formado la industria del entretenimiento e identificar a la masculinidad frágil como la razón tras las reacciones negativas ante este cambio cultural. Sigamos empujando, no por un futuro, pero por un presente con representación inclusiva y en contacto con la sociedad de hoy en día. muy buen trabajo de Paz Israya, que en conjunto también con el equipo de producción de Guarichas trabajan estos importantes videos que un poco dan el abrebocas para las conversaciones que vamos a tener. Estamos a unos minutos de empezar ya con esta conversación. No sé si Gustavo y Arturo se encuentran ya conectados. No sé si me pueden confirmar. Sí, están ya ahí. Saludamos entonces a Gustavo Endara y a Arturo Estrella, con quienes vamos a discutir. No sé si pudieron ver el video. Milena, te dejo para que los presentes. Qué gusto, Arturo y Gustavo. Bueno, Arturo es un gran amigo, siempre presente en las aulas universitarias. Él es magíster en planificación estratégica, licenciado en administración de empresas, docente universitario, experto en técnicas de negociación, liderazgo, pero fundamentalmente este amigo es un amante de los cómics, tiene una gran colección y es un gran aficionado y en este caso me reconozco mucho Arturo, sobre los soundtrack y las bandas musicales de las películas. Muy bienvenido, Arturo. También está Gracias. Con nosotros Gustavo Endara, él es coordinador de proyectos en el área de economía justa y democracia social de la Frederick Ebert Institute de Fest Ildis. Hace poco tiempo coordinó el libro ¿Qué hacemos con las masculinidades? Hace más o menos un año y medio fue que estuvimos con Gustavo Endara conversando sobre masculinidades. Qué gusto que nos acompañe en esta conversación. Así es. No sé, Arturo, Gustavo. Hola, Natalia, Milena. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Qué gusto estar en su programa nuevamente. Hola, Arturo, buenas tardes. Qué gusto conocerte por aquí y un gusto saludar a todas las personas. Gracias, Milena, Natalia. Bueno, aunque no está Mariana, por la invitación, un gusto también conocerte, Gustavo. Para mí es un placer estar acá. Sí, compañeros, qué gusto. Sí, a mí me encantaba esa descripción de Gustavo, ¿te acuerdas hace un año y medio cuando decía él investiga y es quien cuida las plantas en la oficina? ¿Te acuerdas que él nos mandó así? Y de la bicicleta también creo que era, ¿no? Sí. Ciclista urbano y cuidador de plantas de la oficina era. Sí, por suerte las plantas en la oficina son bastante fuertes las que tenemos. Que no hemos ido, entonces basta con un par de semanas regarles un poco de agua. Qué bueno, sí, bueno, gracias. Bienvenidos nuevamente. Y yo quisiera empezar preguntándoles, supongo que pudieron ver el video introductorio, y bueno, mi compañero es Arturo, con él comparto un poco y sé que hoy por hoy no es la persona más popular del mundo en los grupos de coleccionistas. De hecho, ha sido excluido o se ha salido de varios grupos, justamente porque permanentemente él me está contando cómo se están desarrollando estas conversaciones en estos espacios en donde tradicionalmente digamos que se había normalizado la forma en cómo se han venido trabajando, construyendo las narrativas de la industria de entretenimiento en relación a los cómics, ¿no? Siempre personajes, digamos, heterosexuales, blancos, en un orden, digamos, en un orden del discurso que nos coloca frente a haber normalizado de alguna manera que quien te va a salvar es este tipo de personaje. Y como bien decía en el video, con la locución de Paz, es afectando estas sensibilidades que de alguna manera ven puesta en crisis los valores de los países o de las sociedades, si es que estos personajes van cambiando de alguna manera o donde se van incluyendo a, digamos, diversidades sexogenéricas, a personajes afroamericanos. Y yo he visto cómo Arturo permanentemente tiene estos debates en estos espacios. Cuéntanos un poco, Arturo, qué es lo que más ha molestado y cómo ves. Primero, desde tu experiencia como coleccionista, como amante de los cómics, y quizás luego como investigador y luego como profesor, esta fragilidad, toda esta ola de odio que se observa en estos espacios, ¿reflejo de qué puede ser? Bueno, primero debo decir que realmente ha sido un poco choqueante y hasta ha sido una experimentada desilusión. Por el hecho precisamente de que cuando empiezas en el mundo del coleccionismo esperas encontrarte con gente que no solo comparta tu afición, sino que puedas crecer en ciertos aspectos referente, en mi caso particular, sobre el conocimiento de un determinado tema que pueden ser los cómics, las películas, las figuras de acción o cualquier otro componente. De ahí, en efecto, sí, vi el video y he estado monitoreando un poco de información sobre el tema durante los últimos meses. Y en efecto, todo este problema no empieza solo con la eliminación del personaje de Pepe Le Pew de la película o por la eliminar la cosificación sexual de parte de Lola Bunny, sino que viene de antes. Y debo decir que vergonzosamente muchos de los grupos se mantienen una serie de malas prácticas, que va desde un discurso machista, homofóbico, racista, xenófobo, no de todas las personas, siendo justos y objetivos, no es de todos, pero hay una línea discursiva predominante en esto. Yo estoy ahorita recopilando información precisamente para hacer un artículo más estructurado, una investigación más estructurada, pero una de las primeras cosas que me llama la atención es que muchas de las personas que son críticas de estas posturas, primero son católicas, primero que nada. ¿Por qué? Porque muchas veces en los mismos grupos, así como te ponen mensajes homófobos, racistas y de todo lo que mencioné anteriormente, te ponen algún mensaje con algún componente religioso. Hay un fuerte componente conservador ahí desde la religión. En segundo lugar, una buena parte de estas personas son divorciadas. Y normalmente cuando tú ya empiezas a indagar en los perfiles personales de estas personas, tú ves que siguen a gente que ataca a las mujeres, que ataca a los migrantes, que ataca al otro en pocas, que ataca al resto. Y normalmente viene adicionalmente con una especie de mensaje de queja regularmente contra el sistema jurídico por alguna situación inherente a pensiones alimenticias o demás. Inclusive tú te puedes dar cuenta de eso con las fotos de los perfiles. Y como digo, en los estados de WhatsApp, en los estados de Face. Hay un tema de reflejo del yo aquí, porque precisamente se sienten atacados no solo por la presencia o por la inclusión, sino porque algo en lo que creyeron toda la vida y en lo que se ven reflejados se da de baja. Entonces, de repente, como que empiezas a ver una figura que te hacía reír de niño, digamos, de Pepe Le Pew, pero que de repente lo eliminan ahora porque en efecto es una figura que representa el acoso, que representa el hostigamiento, ataca precisamente lo que tú eres desde niño y cómo te fueron formando. Entonces, en esto, conversando alguna vez con una colega de psicología, mencionábamos precisamente que a lo mejor en muchos de estos casos hablamos de hombres, no solo de hombres de edades de maduras de más de 40, se da precisamente también en público joven, ¿sí? En muchachos a veces de 20, 21, 22 años, se da por el hecho de una falta de una figura masculina paterna. Así. O una relación extraña con esta figura masculina paterna. Maltrato, hostigamiento o la normalización de una mala conducta. Y adicionalmente por el hecho de que muchas veces te faltan ese tipo de figuras o a estas personas les faltaron este tipo de figuras, entonces lo que tuvieron fue precisamente lo que veían en la televisión o en el cine. Entonces normalizaron esta conducta. Y ahora el hecho de ver que la conducta es cuestionada y es eliminada, pasa a ser una especie de ataque al yo. Y empiezas a reflejar tu odio precisamente en este tipo de grupos. Entonces, eliminas la parte sensual de Lola Boni, ataque. Eliminas a Pepe Le Pew, ataque. Se presenta precisamente esta nueva imagen del Capitán América no binario, ataque. Cualquier otro tipo de cosa que implique un cambio en algo tradicional es ataque, pero no es algo que te permita analizar precisamente desde la inclusión. Y cuando tú mencionabas, Natalia, sobre el tema de no ser el más popular, es porque precisamente se ha pedido que se generen normas de convivencia que generen respeto. ¿Por qué? Porque en los grupos de coleccionistas no solo estamos varones de hetero, hay de todo un poco. Arturo, seguiremos hablando eso en la segunda parte para mirar sobre todo algunas reacciones. Me gustaría hablar con Gustavo, algunos elementos que ha señalado Arturo y también del video, no sé si alcanzaste a ver, que prepararon las chicas de Guarichas, de Paz, que hace una recopilación de algunos cómics. Y ahí yo quiero reflexionar, y tal vez es casi no una pregunta, sino una reflexión contigo, ¿cómo esta construcción de una masculinidad en el cómic, caracterizada especialmente por esta figura mítica, ¿no? Es como la reproducción del mito griego de Hércules en Superman, es la reproducción de Aquiles, termina construyendo sobre masculinidades hegemónicas, musculosas, ¿cómo esto es construido, cooptado especialmente por los hombres, por una cultura en la cual mira al superhéroe siempre con esta dimensión del golpe, de la patada, de la forma, además, como libra las batallas a través del puño limpio, ¿no? O sea, ¿qué significa el en estas dimensiones del héroe? Es interesante también señalar, y luego hablaremos con Arturo, que también nace en estos últimos años el antihéroe, ¿no? Especialmente con escritores como Alan Moore. Pero, ¿qué significa esta dimensión de heroicidad relacionado con lo masculino hegemónico? Te dejo, Gustavo, porque ha sido más bien una, no pregunta, sino reflexión un poquito grande. Estaba muteado, sí, ahí estoy, ¿no? Yeah. No, es una importante reflexión. Y vamos un poco antes a lo del video que ustedes presentaban, porque me parece que es sumamente también importante hablar del tema del aborto, que, por cierto, dicho sea de paso, me permito también felicitar todas las luchas que han llevado a este momento importante, que tengamos ya la despenalización de aborto por violación, que no es menor, y eso va conectado también con lo que tú dices. En un momento voy a tratar de conectarlo, pero justamente esos estereotipos y todo lo que en los medios se ha construido pone a principalmente a los varones en una situación de que nos inducen a cómo debemos comportarnos, ¿no? Entonces, yo la verdad cuando acepté esta invitación sí les mencioné que yo no soy el más conocido de Marvel. De hecho, no sabía ni siquiera que había estos cambios del Capitán América y nada, nunca he visto una película de Capitán América, pero sí sé de dónde viene, ¿no? Sí, y además, cuando éramos niños, estábamos bombardeados constantemente de toda esta construcción. Entonces, para responder tu pregunta, a mí me parece que todo está muy, muy construido desde el machismo también, ¿no? O sea, el Pepe Le Pew es un constructo que no debería tener ninguna cabida en una sociedad respetuosa, pero sí la tuvo y la tuvo por mucho, mucho tiempo. Del Pepe Le Pew capaz puedo hablar un poquito más porque, claro, lo veíamos de niños, lamentablemente. O sea, a mí me parece un paso muy importante que niños ya no lo vean, porque después lo vas a normalizar, eso, ¿no? O sea, tal vez en cierta o mayor medida, como lo decía Arturo, tal vez dependa de muchas otras cosas, pero en principio te entra por los ojos y es un comportamiento que lamentablemente lo vas a estar normalizado. Entonces, yo recuerdo que el Pepe Le Pew le perseguía ni siquiera una zorrilla, sino una gata, ¿no? Una gata con lomo negro. Yo, por cierto, tengo una gata por ahí, tal vez misma de aparecer, que es bien parecida. La Yapita, que tiene el lomo negro, y yo me acuerdo que le pintaban la cola, ¿ya? O sea, pasaba por una construcción, le caía la cola, alguna cosa. Entonces es también un poco de que le pintan a uno, ¿no? Como quisiera verle el hombre, ¿no? Entonces el hombre ya la considera más atractiva porque está pintada y todo. Y le empieza a seguir, y si ustedes recuerdan, la gata no dice una palabra, o sea, es como que así le querían, ¿no? Como callada, mientras el Pepe Le Pew era el romántico, el que le perseguía, el que no sabía por qué no le quería, y todas esas cosas. Lo que te están diciendo es, bueno, está bien si es que te rechaza un poquito, porque ahí le puedes seguir como ¿no? Como decía eso en el video, la persistencia o alguna cosa así, ¿no? Entonces, acoso, a la violencia como un tipo de que, bueno, persigue, sigue ahí algún rato te va a... Y de hecho son muchas cosas, ustedes lo conocen en casos en la universidad, ¿no? Que hemos tenido casos de este complejo del Pepe Le Pew, que un hombre cree que tiene derecho a perseguir una mujer que le dice no, ¿no? Y no entiende que es no, no entiende que es acoso, no entiende que debe haber una relación consensuada detrás. Bueno, creo que esto también coloca como ahí un problema de la representación, ¿no? Bien señalaba Arturo y Gustavo, ¿qué es lo que significa que estos personajes vayan cambiando y qué es lo que significa en términos de la tradición, de los valores, de los tan precautelados y cuidados valores familiares, etcétera? Vamos a hacer una pequeña pausa antes de seguir con el segundo bloque. Me gustaría, por favor, que si no lo han hecho, Arturo, Gustavo, puedan compartir este Facebook Live en sus respectivos perfiles para que más gente pueda como ir comentando. Hay gente que ya está saludando a través de la página, José Antonio Cedeño Mendoza, también Carlos Javier Cumba, un abrazo también a todas las personas que se han conectado. Vamos a ir precisamente con una canción que, digamos, tiene que ver con el tema del que estamos hablando. Everybody Knows es una canción de Sigrid, si no estoy equivocada, y bueno, es parte de un soundtrack que lo hemos escuchado muchísimo. Esto más bien es de DC, y mientras tanto vamos a seguir reflexionando sobre el tema de hoy, las masculinidades, la industria del entretenimiento y cómo ha reaccionado o han reaccionado los distintos sectores y comunidades de coleccionistas, de fanáticos o fans de los personajes de Marvel, de DC, frente a estos cambios y donde se están incluyendo otras diversidades como personajes principales, porque además de eso es importante irlo señalando. Si alguna vez aparecieron personajes afroamericanos o mujeres, etc., siempre fueron como el complemento, ¿no? Siempre fueron como esos personajes secundarios que estaban voz en off ahí. Bueno, volvemos en un momento. Esto es Guarichas Insurrectas, más visibles que nunca. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows that the war is over. Everybody knows that the good guys lost. Everybody knows the fire was fixed at the ports they poured. The rich get richer. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolate and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet. Without your clothes, everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that. Now or never, everybody knows that it's me or you. Everybody knows that you live forever, when you're down a line or two. And everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbon symbols. Everybody knows. Everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beaches of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. Bien, estamos de regreso ya con Guarichas Insurrectas, más visibles que nunca, y hoy hablando de un tema que, si bien estaba pensado hacerlo hace algunas semanas, lo necesitábamos, digamos, traer acá de vuelta y conversar un poco, porque cuando se eliminó, se sacó del aire la caricatura de Pepe Le Pew, creo que salió definitivamente todo lo que mucha gente tenía guardado en contra de las luchas por derechos, antiacoso, antiviolencia, y claro, a mucha gente le ha dolido más que desaparezca Pepe Le Pew que lo que eso significa o representa en realidad. Antes de seguir conversando con Gustavo Endara y con Arturo Estrella, ambos desde sus espacios de investigación o del coleccionismo, pero también en donde han analizado el tema de las masculinidades y las nuevas masculinidades. Queremos leer rápidamente algunos saludos que nos han dejado en la página de Facebook. Bueno, la Mariana, desde lejos de Quito, nos dice: saludos, guarichas insurrectas, un abrazo, un besito, Mari. Tenemos acá también abajo Quesada, dice: profe Natalia y Milena, grandes mentores, un abracito a Adajo. También Maite Rivas, muy buen programa. José Antonio Cedeño Antonio tiene una pregunta y quizás por ahí conectar con el Arturo. Dice, ¿cuánto ayuda la gran acogida y cariño que el público le ha tomado a Miles Morales como Spider-Man afroamericano o el caso de Falcon como el nuevo Capitán América? Yo ahí conecto con lo que dice José Antonio y quiero preguntarte, Arturo, ¿qué es lo que esto significa en términos de la representación de estos personajes desde una lógica más tradicional y clásica y qué es lo que colocan hoy por hoy? Primero, es bastante interesante la pregunta porque en verdad no ha habido cuestionamientos o no hubo tanto cuestionamiento cuando se posicionó Miles Morales como una nueva versión de Spider-Man. En el caso de Falcon, también es un proceso que se ha venido dando de años, pero ahora es más visible, ese es el punto. Entonces es bastante interesante, por ejemplo, en el caso de Falcon, que la producción, la dirección de la serie, estableció precisamente el discurso final en el que Falcon acepta que va a ser Cal. Y es precisamente también ahí donde se presenta un punto que no alcancé a abordar hace unos minutos, que es la incoherencia que se presenta muchas veces en los grupos, porque te interesa tener, por ejemplo, una figura de colección o un cómic, pero cuestionas el porqué del personaje. Entonces, es bastante interesante y bastante pertinente esto, y yo creería que es probablemente una cuestión de tiempo en que muchos de los cambios sigan siendo aceptados. Yo en esto debo aceptar, por ejemplo, a mí no me gusta, por ejemplo, no me gusta el cast de la nueva película de Batman, pero no porque hayan hecho un Jim Gordon negro o algo, porque simplemente me parece que podría haber habido otros actores o actrices que podrían haber hecho mejor una serie de personajes, ¿sí? Pero es un tema, como les digo, de factor tiempo, de entender cómo se va moviendo el mundo. Otro personaje, por ejemplo, que no vi en el video que prepararon y que expusieron, fue, por ejemplo, las críticas que se da hacia la Capitana Marvel de Marvel, precisamente, por una serie de mensajes que el estudio intentó transmitir. Hubo fallas desde guión, desde la historia, inclusive desde la actuación. Pero es un tema precisamente de cuestión de tiempo, en que los estudios y demás generen una costumbre, una adaptación. Por ejemplo, cuando salió lo del nuevo Capitán América o de esta versión del Capitán América, porque no es que se eliminó a Steve Rogers, se eliminó a Sam Wilson o se eliminó a Bucky o a cualquier otro personaje que pueda haber llevado el escudo, simplemente le decía, ok, no compres el cómic, no veas la serie y ahí queda, pero está pensado para otros públicos. Atacan a una versión afro de Superman, no les gusta, no lo vean. Yo para mí mismo llegué a esa conclusión, no me cuadra Pattinson como Batman, no voy a ver la película, listo. Deseo lo mejor para la gente que sí va a pagar su boleto para el cine. Espero que cumpla y satisfaga las expectativas. Entonces, este cariño, como lo mencionó este amigo del público, este cariño sí pude influenciar, pero desde el hecho de que se promueve el análisis y el entendimiento del porqué. Pero lastimosamente no toda la gente va a tener, uno, la apertura, y perdón que lo diga, dos, la capacidad emocional y mental para poder entender el porqué de un cambio. Entonces, aquí nos vamos a ir hacia otros escenarios, porque precisamente todo este escenario de inclusión se viene también precisamente de la denuncia, por ejemplo, del Me Too, que entró a cuestionar la industria, Hace algunos días hablaba con Natalia precisamente el caso de Armie Hammer, que en algún momento sonó para ser Batman, interpretó al Llanero Solitario, está en uno de los casos más controversiales y más fuertes ahorita de Hollywood por temas de hostigamiento, acoso sexual, hay una denuncia, tendencia, no es acusación per se de canibalismo, pero es un tema que precisamente te pone en la picota los cambios que se deben dar en la industria. Yo esperaría precisamente que estos cambios basados en la inclusión, en el respeto, en el entendimiento hacia el resto de personas, sean mejor trabajados en las nuevas generaciones, porque precisamente muchas de las personas, y ojo que, repito, no van a ser solo hombres de más de 35, 40 o 50 años, porque también lastimosamente, y eso lo evidencian ustedes en los comentarios que a veces se ponen la producción de Guarichas y de otros programas y de otras colegas que están, que trabajan en tema de inclusión y derechos, son muchachos jóvenes, pero son muchachos jóvenes que uno debe entender, no desde la justificación, sino desde el porqué, el entorno, la formación, la educación, el tipo de mensajes que vienen recibiendo desde niños, las carencias de muchas veces. Muchas gracias, Arturo. Aquí hemos colocado algunos temas que tienen que ver especialmente sobre la construcción de la masculinidad. Y sí me gustaría, Gustavo, que extendieras un poco esta comprensión. ¿Qué son las masculinidades? Cuando hablamos de masculinidades hegemónicas, ¿qué construcción está atrás? Nos decías hace un momento que está muy ligado al machismo. ¿Qué es una ¿Es posible hablar de masculinidades género sensibles? ¿Cuál es la diferencia, sobre todo en este proceso, que nos ha dicho tan, además, con tanto conocimiento, Arturo, de cómo se va construyendo en las industrias culturales ciertos estereotipos y cómo esto, además, es parte de una industria sin precedentes que tiene que ver con el coleccionismo, que tiene que ver con revistas, que tiene que ver con cuantiosas cantidades para poner además eso en el cine, ¿no? ¿Qué es esto de la masculinidad? ¿Por qué estamos hablando de masculinidades actualmente? Bueno, ¿qué es la masculinidad? Creo que cada quien me animo a decir que es un que es tal vez una búsqueda actualmente, ¿no? O al menos así es como yo lo busco, valga la redundancia, porque no podría como darte una, atreverme a darte una definición. Por eso es que hablamos de masculinidades, y las masculinidades pueden ser muchas cosas, incluyendo también violentas, ¿no? Pero también pueden ser generosas, empáticas, críticas, o sea, traidoras con todo esto que el patriarcado nos ha inculcado. Y entre esas cosas está justamente lo del superhéroe, lo de que un hombre debe ser así, un hombre debe ser fuerte, un hombre debe ser inteligente, un hombre solo puede hacer esto, mientras a las mujeres se les va relegando. Y justamente cuando ustedes pasaban el video de Taylor Swift, me llamó la atención y me hizo recordar una cosa que decían, si no me equivoco, era algo así como que le deben definir como hombre, ¿no? O sea, que una mujer debe tratar como de demostrarse como hombre, debe correr más rápido, debe y muchas otras cosas sin sentido para que pueda tener éxito, digámoslo así, en este mundo. Y no es tan alejado de la realidad. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el señor Nebot, cuando presentaba a Cynthia Viteri de candidata a la presidencia, me parece, en las últimas elecciones, en las anteriores, perdón, él decía, Cynthia es el hombre, ¿no? O sea, era como, o sea, ustedes pueden leer eso, a ese nivel llega esa narrativa que nos ha engañado, ¿no? O sea, porque eso es un engaño, o sea, la masculinidad también puede ser un engaño y engañado desde esta narrativa. Y la verdad, a mí, o sea, si bien, como les decía, yo no conozco, no sabía que había un afroamericano de Spider-Man o lo que sea, o una persona gay de Capitán América, como les decía, yo no consumo ese tipo de cosas. O sea, desde luego respeto a todas las personas que lo hacen, y me parece un buen paso, digamos, en la diversidad, pero a mí la verdad no me parece nada suficiente, porque yo veo que esto de como el concepto de este ser hombre, ¿no? De que incluso esta masculinización en las tiras cómicas, en la comunicación, en los medios de la comunicación y en la política, ¿no? O sea, vemos cómo todo eso escala, o en puestos de decisión o lo que sea. Yo creo que eso no va a ser suficiente mientras no tengamos más, y me sí estamos avanzando en mostrar más personajes feministas, ¿no? También. Yo, una serie que veo y que recomiendo que vean, y por cierto ya salió la cuarta temporada en esta semana, es El Cuento de la Criada de Margaret Atwood, de Handmaid's Tale. Y ahí es justamente un intento magnífico de contrarrestar todos estos discursos masculinistas, ultraconservadores, fanáticos religiosos, ¿no? Porque no se va contra la religión, la religión es algo que obviamente y las creencias debemos respetar, pero el problema es cuando ya la religión se mete en nuestras vidas, en la política y eso. Eso es algo que me parece que a los medios todavía les hace falta contrarrestar, y a la narrativa. Yo ahí quisiera preguntarle a Arturo, ya desde el ámbito del marketing, ¿no? ¿Qué tanto de esto en realidad tiene un sentido como de sumar a la lucha por los derechos y no quedarse en una mera táctica de marketing y de publicidad para meterse, digamos, para subirse al tren? Me refiero en términos económicos comerciales, porque esto tiene un modelo comercial, ¿no? Un modelo comercial claro, que conecta con un modelo puerco, y claro, hoy es como si no estuvieras en la onda de lo diverso, estás fuera de todo, ¿no? Entonces a mí sí me preocupa también que esto sea más una estrategia, una verdadera lucha planteada desde un sector de la industria del entretenimiento, la industria cultural, porque además el entretenimiento es eso, ¿no? El entretenimiento tiene también estos modelos comerciales y políticos muy específicos. Me refiero concretamente a que no es una parada y una posición política, y hasta qué punto en realidad es como estar subidos en la cresta de la ola de la lucha por la inclusión. Lo mismo pasa con las tallas plus size, con la lucha por los cuerpos diferentes. Entonces se ha criticado un montón de marcas porque de la talla 0, menos 0, menos triple 0, ahora podemos tener una talla small, más o menos, o como muy grande, una medium, ¿no? Entonces mucha gente ha dicho, claro, lo que pasa es que estas marcas lo quieren hacer es subirse a la ola de los cuerpos distintos, no necesariamente porque tenga una posición política. Lo mismo puede estar pasando acá con una especie de estrategia comercial, de estrategia económica y de venta, de venta de una idea, más que una lucha por los sentidos y por las representaciones necesariamente. Bueno, se me viene a la bueno, tú mismo mencionaste un ejemplo, yo te iba a decir que la respuesta va a estar en el sostenimiento del cambio en el tiempo, porque, por ejemplo, de repente hubo esta ola precisamente de los plus size y como que bajó, ya se quedó, no es un mercado o sea, es un mercado amplio, pero que todavía todavía no acaba de ser explotada, se quedó ahí. Si vemos, por ejemplo, que de forma sostenida, digamos, de aquí a 5 o 6 años, las películas y muchas de las series siguen manteniendo este tono, en el que a lo mejor desde el cómic respetas lo tradicional, pero desde, en cambio, lo audiovisual, se mantiene una parte, pero también se genera la apertura, podemos decir que no solo ha sido entonces un tema de oportunismo, ¿sí? Entonces, en tanto en cuanto se mantenga, y ahorita, y ahí precisamente puedo poner otro ejemplo, que es el caso precisamente de los estudios de C. Mira, hay mucha gente que ha criticado, por ejemplo, los tonos que han tenido las películas, ¿ya? Una serie de situaciones. Y la actual escala directiva de DC y de Warner se está manteniendo en lo de los cambios. Entonces, ellos se están yendo contra una buena parte del público, pero es hacia donde quieren apuntar. El tiempo dirá si es que se equivocaron o no dentro de lo comercial respecto de la taquilla, ¿ya? Respecto de la taquilla. Entonces, yo diría que aquí el factor tiempo pasa a ser el componente al que se le deberá dar monitoreo y seguimiento para ver si esta situación se da. Fíjate, por ejemplo, no lo he profundizado todavía, pero en algunos medios electrónicos va viviendo que dicen en unos años el fútbol será mixto, por ejemplo. Entonces vamos viendo que se va dando desde distintos escenarios. Yo creería, ya hablando desde el marketing, en que debes obviamente mantener una parte de tu público tradicional. Voy a hablar desde otro ejemplo del divertimento del que hemos hablado en otras ocasiones, que es, por ejemplo, el wrestling, la lucha libre, ¿ya? No UFC, no box, wrestling. Es lo que está pasando. Hay un fuerte impulso a la división femenina ahorita, pero hay fans de los tradicionales. Yo me voy a incluir en ese grupo. Yo dejé de ver lucha precisamente no por la inclusión de la mujer, sino por el tema de los cambios en las historias que hay atrás del wrestling. Pero ellos precisamente van precisamente en un cambio en el que se van incluyendo nuevos tipos de personajes. Ellos, esta industria también crea personajes que se van dando otros cambios respecto de la construcción de estos caracteres de algunos, no todos, algunos de los discursos que se deben dar. Entonces, si vamos viendo que esto se da de manera sostenida, ¿sí? Podemos decir que una parte de la industria del divertimento no lo toma solo desde la oportunidad en ese momento, desde treparse en la ola del Me Too o de la lucha feminista, sino que realmente es un cambio que llegó para quedarse. Mile, me parece que tenemos una pregunta para Gustavo. Sí, Gustavo, nos han venido y bueno, saludar a muchas de las personas que en este momento nos siguen, ¿no? Hay una pregunta para ti, Gustavo, de Eric, Daniel Chumaña. Dice, ¿consideras que aún se cosifica a la mujer a través de los trajes, que han recibido muchas críticas? Estoy pensando sobre todo en la hipersexualización de ciertos cuerpos, ¿no? Que quita mucho la comunidad y la funcionalidad, esos trajes que utilizan las actrices mujeres, ¿no? ¿Cómo ves especialmente esta construcción desde la industria cultural del cuerpo de la mujer? Claro, la verdad es que se cosifica desde muchos aspectos, ¿no? No trajes, sino esta forma de que debes tener el cuerpo perfecto, o sea, en todas las, y eso no solo en las películas, creo yo, sino en muchísimos otros medios, impresos, escritos, en redes sociales, tú ves ahora, o sea, yo pienso que el Instagram ahora es un espacio de mucha cosificación, ¿no? De mucha sexualización también. Y el TikTok tal vez ni se diga, que no lo he visto mucho, pero yo he visto mucha cosificación, mucha sexualización, o sea, de lo que te define cómo debe ser el cuerpo de la mujer, cómo debe verse, cómo debe vestirse y demás. En algún lugar leí que el Instagram incluso sacó le quitó un filtro de lo que tenía, ¿no? Que era un filtro que te hacía ver la cara como que te hubieras operado, ¿no? O sea, digamos que a mí me hubiera puesto aquí como rebajado un poco las cosas, yo qué sé, ¿no? Como para que salgas más bonito o más bonita en la foto, o más sexualizado ahí de lo que esperan, ¿no? Y sé que Instagram optó por quitarle eso porque ya era demasiado, ¿no? Y no obstante eso, tú ves por todo lado la hipersexualización a la que está condenada ahora. Es un tema que a mí me preocupa mucho. Bueno, creo que vamos ya sobre la comodidad y funcionalidad no lo entendí tal vez, no sé a qué. Sí, yo estoy pensando, por ejemplo, en ciertos personajes también que les pones casi el cuerpo en estas cosas látex, ¿no? Mm-hmm. Pienso en la Gatúbela, en corsetada. Más allá para el látex. Sí, pero además esta idea, hay un caricaturí, hay, bueno, el trabajo maravilloso de una caricatura, de uno de los éxitos de la década del 80 que que es contratado por DC, ahí debes saber el Arturo, que es Alan Moore. En Watchmen, por ejemplo, las caricaturas son hipersexualizadas, ¿no? Las heroínas utilizan medias negras de cocoles con mallas, sus pechos muy grandes, cinturas muy pequeños, casi como esta dimensión de lo que fue Betty Boop, ¿no? O sea, esa hipersexualización construida en el dibujo. Claro que Michael Moore ahí intentaba hacer todo una construcción desde la parte negativa del héroe y de la, no tanto de la heroína, porque ni siquiera es como que existe la heroína, ¿no? Aparece ahí como imagen hipersexualizada. Pero sí noto a veces esos cuerpos, esos rostros encorsetados, puestos en mallas y cosas. Eso no, solamente era para aclarar un poco y ya me extendí, Gustavo. Nati, creo que viene otra pregunta, sí, ¿no? Sí, bueno, yo más bien te iba a decir, Miles, si hacemos un corte aquí para volver ya con el tercer y último bloque. Creo ya, que vamos perfecto. Con canción, Miles, ¿sí? ¿Tú la tienes por ahí? Me parece que tenemos a Rebel Girl, ¿no? ¿La tienes por ahí? Si no, la mando yo. Sí, ya le tengo. Vamos a dar paso a Rebel Girl. Es una de las primeras composiciones originales de Bikini Kill y se interpretó en el concierto ya en la década del 90, por 1991. El tema y la letra de la canción anulan los tropos heterosexuales tradicionales de la música pop, dando voz a una perspectiva lésbica abierta en un homenaje y una canción de amor para otra mujer. Franca y explícita. En un sentido más amplio, se ve como una oda a la solidaridad femenina. Se considera la canción insignia de Bikini Kill, pero su afiliación igualmente duradera es con el movimiento feminista conocido como Riot Girl. Desde sus inicios, Bikini Kill estuvo indisolublemente ligada a las Riot Girl, y más que cualquier otra canción, Rebel Girls fue la expresión musical más reconocida por este movimiento como un himno definitivo. Sigamos ahora con Rebel Girl. Estamos de regreso ya en Guarichas e Insurrectas. Este es el tercer bloque en el segmento de entrevistas entre amigues. Estamos junto a Gustavo Endara y con Arturo Estrella, dos buenos amigos del programa. Vamos ya cerrando. Le voy a pedir esta vez primero a Gustavo un poco a manera como de ideas para gatillar los siguientes diálogos en lo futuro, unas ideas finales, una especie de conclusiones de tu parte sobre el tema que hemos hablado el día de hoy, Gustavo. Bueno, primero nuevamente agradecerles y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Para mí es importante esto de no dejarnos dañar, ¿no?, por esta narrativa de construir eso de que mucho de lo que se construye, mucho de lo que vemos es un engaño, ¿no? Y no podemos dejar que ese engaño entre a nuestros ojos, a nuestras vidas, especialmente a las personas pequeñas, ¿no? Eso pienso yo que es importante porque si bien sí estoy de acuerdo con el tema de que se haya quitado a Pepe Le Pú del aire, que es un tema violento, pienso que otras cosas como Mar, no me gustaría decir que la solución es como que censurar a Marvel o cosas así, ¿no? O sea, porque después de todo son artistas, tienen su tradición y todo, debe cambiar, eso estamos de acuerdo, y si es que no cambia o mientras no cambie debemos estar atentos, ¿no? A que no nos engañen nuevamente, a que podamos transgredir esa violencia también que a veces se muestra. Y sobre todo el permitirnos ser diferentes, ¿no? El permitirnos encontrarnos en nuestra diversidad, en que la masculinidad no tiene por qué ser un molde ni una careta, ni decir un hombre tiene que ser así y tiene que... la idea del hombre es que tiene que ser fuerte y el Superman y el... esas cosas, ¿no? Porque en serio le hacen, no, hace daño a la niñez, a la sociedad. Entonces, de que al menos existan esas ideas de cambio, esas ideas de encontrarnos en nuestras diferencias, me parece positivo. Y sí, eso por el momento. Muchísimas gracias, Gustavo. Arturo. Bueno, antes que nada, vi una pregunta interesante de Eric Chumaña, que dice, ¿cómo se debe construir un personaje pensando en una sociedad de respeto para que la inclusión de personajes diversos no se vea forzada por el hecho de vender, sino más bien para consolidar en los niños y adolescentes una conciencia? Yo creería, y estaba pensando en la respuesta, y otra persona me escribió a mí por interno y me puso un ejemplo muy bueno, que es un personaje que se llama Bad Woman, que es gay, ¿ya? Y es bastante interesante porque nunca se explotó el tema de su sexualidad para presentarla y posicionarla. Entonces yo diría, esto es una especie de flujo natural. Esta persona, este amigo, se llama Francisco, lo definió como orgánico. Es decir, que tú simplemente debes trabajar, incluir al personaje y dejar que se vaya desarrollando. Entonces probablemente, yo digo, pongo un ejemplo otra vez con lo del Capitán América, si a lo mejor no se lo presentaba de manera individual, sino dentro de una de las otras tramas. Quienes conocen de cómics sabrán que en las dos casas principales, tanto en Marvel como en DC, existen diferentes universos. Como un Capitán América de un universo determinado, como una versión probablemente ya se generaba polémica, pero no como la que se presentó en este caso. De ahí yo creería que en verdad esto va a ser un proceso orgánico en tanto en cuanto también se mantenga la lucha. Y yo creo que se va a seguir manteniendo, y no solo la lucha feminista, la lucha de derechos. Me estaba acordando de Black Lives Matter. Entonces, en este caso, por ejemplo, no diría ya la inclusión, sino la masificación del personaje del Capitán América, Sam Wilson, el Capitán América afro, va a seguir ahí porque probablemente en algún momento se conecte con el Black Lives Matter. Me acordé que en algún momento el personaje de Superman deja su trabajo estable, seguro, en el diario Planeta y se reconstruye como un blogger, por ejemplo, y sigue siendo periodista, entendiéndose a la adaptación a los cambios en los tiempos, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de escenarios, creería yo, de voy a hablar aquí ya desde el punto de vista del marketing, en que debes mantener satisfecho a tu público tradicional, sí, pero también debes ir entendiendo, creería yo, como marca, que a dónde se mueve el mundo, no solo las nuevas plataformas, las nuevas formas de conectar o de socializar, sino los mensajes que se dan en esto. Otra persona me escribí y me decía, ¿qué pasó, por ejemplo, con Birds of Prey? Fue un desastre de película, tanto en crítica como en taquilla para Warner, pero para mí es un proceso. O sea, Warner se jaló en la historia, se jaló en una serie de cosas, pero seguirán aprendiendo. No en vano, por ejemplo, ahora, no recuerdo de qué película, es Emerald Fennell, actriz y directora británica nominada al Oscar, actuó en The Crown, sí, estuvo por una chica, ¿cómo decía? Se me fue el nombre de la película que estuvo nominada al Oscar, pero ella y Chloe Zhao han ido en un proceso de crecimiento y aprendizaje, en el que empiezan a transmitirse una serie de historias, de mensajes que se van dando precisamente de esta manera orgánica. Es como todo proceso, la Coca-Cola no fue un boom de inicio, los carros no fueron un boom de inicio, sí, la aviación no fue un boom de inicio. Entonces, o sea, es un proceso orgánico en el que vas aprendiendo cómo transmitir los mensajes, cómo posicionar las ideas, cómo presentar a los personajes. Capitana Marvel es un personaje hiper interesante. A mi juicio también se jalaron en la película, no por los mensajes feministas. La historia en general y la forma en la que presentaron al personaje era sosa, pero probablemente con los años vayan rectificando. El otro día leía que se viene la nueva versión de Iron Man, que se llama Ironheart, y es una chica, es una adolescente afro, ¿ya? Entonces, probablemente en este caso Marvel ya sabrá cómo presentar de mejor manera al personaje para que las historias precisamente tengan más lógica, sean más aceptadas y se pueda seguir adelante con la producción. Nuevamente, olvidé felicitar a las compañeras por el intermedio de Guarichas por los logros del 28 de abril. Ha sido una lucha sostenida, es un orgullo. Yo también creo que en algún momento, sí, el aborto deberá ser libre, es una decisión responsable. Muchísimas gracias Arturo y Gustavo. Mile, un poco no sé si quieres redondear lo que se ha dicho, damos paso a canción, que ya tenemos a Kendra, nuestra periodista trans, que está lista ya con su segmento. Más bien, sí, yo creo que ya, como cerrando, agradecerles muchísimo, ¿no? La entrevista. Creo que nos queda muchísimo por conversar. Yo especialmente me gustaría mirar esta dimensión de los antihéroes, ¿no? Arturo, ahí me parece que van surgiendo una narrativa bastante importante que se ha dado origen, ¿no? Y cómo se configuran estos lados oscuros de los personajes. Por esta entrevista creo que nos queda muchísimo por trabajar sobre el tema de masculinidades. Damos paso entonces a la siguiente canción, por favor. Claro, vamos con canción. Solo antes de despedirnos le vamos a pedir a Gustavo y Arturo que se fijen en los comentarios que nos han dejado en Guarichas, porque hay preguntas que no tuvimos el tiempo de leerlas y que ustedes las puedan responder. Así que por ahí había una de Maite Rivas para Arturo y algunas otras cosas para Gustavo. Entonces les vamos a agradecer que si las pueden responder como comentario, infinitas gracias. Muchas abrazos. Ambos, y bueno, vamos con Kendra. Un abrazo. Nosotras llegamos hasta aquí, nos vemos al final. Hasta luego, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Un gusto, hasta luego. Gracias también. Entrevistas totalmente diferentes, rompiendo estereotipos, rompiendo esquemas. Es momento del Rompiendo los Tacos. Bienvenidas a este programa Rompiendo los Tacos, aquí en Guarichas Insurrectas. Esta vez, el tema a tratar será el acoso a niñas y niños en redes sociales, específicamente en TikTok, a propósito del Día Internacional de las Niñas en las TICs. TikTok ha ganado popularidad y así miles de jóvenes y niñas y niños cuentan en sus smartphones o en el de sus padres con la app de videos musicales descargada y a mano. De hecho, fue la cuarta aplicación social más descargada del 2019 y la más querida por adolescentes y preadolescentes. Pero, ¿qué hay detrás de esta plataforma y sus usuarios? En abril del año pasado, TikTok fue multada por recopilar y almacenar datos de menores. Y es que según un estudio, en TikTok el 60% de los usuarios tiene entre 16 y 24 años, pese a que la propia plataforma presume de tener niños y niñas aún más pequeños. Expertos y expertas señalan que en TikTok hay adolescentes de más de 13 años, preadolescentes de entre 11 a 13 años y niños menores de 10 años, pues niños, niñas y adolescentes buscan su propio espacio y nada les molesta más que tener que compartir red social con sus padres. Debido al elevado número de niños y niñas que forman parte de ella, Reino Unido está investigándola por temor a que sea un imán de pedófilos. En TikTok confluyen con facilidad en un mismo ciberespacio agresores y víctimas. Para los pederastas es fácil acceder y contactar con menores porque saben que es una red muy utilizada por ellos, lo que se conoce como child grooming, afirma Mark Balcells, profesor del programa de criminología de la UOC. Existen muchos casos, pero pocos son los que llegan a denunciarse. La semana pasada este hombre le escribe a mi hija por TikTok, la plataforma de TikTok. Le escribe tres mensajes. Mi hija no se encontraba en mi domicilio, estaba en el domicilio de un familiar. Ella no le contesta los mensajes en ningún momento y cuando vuelve a mi domicilio me advierte de que alguien mayor le estaba escribiendo. Bueno, yo veo y veo la foto de perfil de un hombre grande, entonces automáticamente tomo yo cartas en el asunto y me hago pasar por mi hija contestándole los mensajes, ¿no? él me pide automáticamente el número de teléfono. Yo le comento que no le podía pasar el número de teléfono porque era una nena menor, y él seguía insistiendo de que, bueno, de que fuera un secreto, que se lo pasara. Cuando la conversación empieza a subir de tono, yo decido pasarle el número de teléfono para poder hacer la denuncia correspondiente, juntando los datos correspondientes. Y yo voy a hacer una denuncia con un perfil, ese perfil se cierra y el hombre o la mujer o lo que sea que esté detrás de ese perfil sigue suelto. Empezamos con Javier Chávez, que está aquí para ayudarnos a responder algunas de las dudas que tenemos. Y mira, yo quería preguntarte, ¿crees que TikTok es un espacio seguro para niños y niñas? ¿Por qué? Considero que no, porque en la actualidad es muy fácil que cualquier persona ingrese a este tipo de redes sociales y puede ser una persona adulta, un pedófilo, cualquier otra persona que cree perfiles falsos y así poder atacar, se podría decir, a los niños. No, porque hay mucha información, tanto como hay información cierta como no. Y también hay mucho acoso por parte de mujeres, niñas, etc. Yo creería que no. Es un espacio en el cual los niños están muy vulnerables a un montón de situaciones, que tienen que ver con acoso, situaciones con pedófilos incluso. Sí he escuchado muchos casos de esos, entonces yo creo que no es una red social segura en la cual deberían estar niños. ¿Y tú conoces tal vez algún caso de un niño o niña que haya sufrido acoso? Cercano no, pero como se puede observar en la televisión, en el periódico, sí, hay muchos casos. Casos de niñas en especial que son contactadas por pedófilos para hacer lo que ellos quieren con las niñas, básicamente. A compañeras y por Facebook, por redes sociales, sí, de hecho. ¿Sí? Sí. ¿Y qué han hecho ellos? Pues los bloquean, es lo único que pueden hacer. ¿Y no les han contado a sus padres? A veces les cuentan, a veces no, porque vayan a sentir ese rechazo por subir ciertas fotos que no tienen nada que ver, pero sí hay muchos señores, chicos, jóvenes, ignorantes que les piden fotos y les mandan fotos. Listo, muchísimas gracias, la verdad es que se nos hace bastante feo escuchar este tipo de experiencias y testimonios, pero es la realidad, ¿cierto? Es lo que pasa. ¿Cercano? No, ninguno, pero o sea, lo que se escucha a diario, por todos lados, por todos los medios, o te sale incluso como publicaciones de prensa en Facebook, cosas como que una persona estaba incitando a niñas a que le manden fotos y cosas así. Entonces es muy indignante, y más que nada, ¿cómo es que los niños a tan corta edad llegan a tener ese tipo de instrumentos y ese fácil acceso a redes sociales? ¿Y tú qué harías en caso de que un niño o una niña se acerque a ti y te digan que le están acosando? Si fuese de mi núcleo familiar, contactaría con la policía directamente. Pero si fuese de tal vez una persona desconocida que necesita ayuda, una niña desconocida, trataría de contactar con sus familiares y luego ellos procederán con la policía o las autoridades pertinentes. Claro, porque es un tema bastante serio. Buscar información sobre el tema, hacer la respectiva denuncia y acompañarlo para que siempre, para que él sepa que estoy ahí o ella sepa que estoy ahí. O sea, lo que se me ocurre sería rápido llamar a la policía, tratar de ver qué se puede hacer. Incluso la policía no es suficiente. Creo que incluso sería buscar ayuda en organizaciones que nos puedan dar apoyo, porque muchas de las veces nosotros no sabemos ni siquiera cómo actuar. Es como el caso que ahorita que tú me preguntas, no sabría realmente cómo actuar. Entonces creo que también de esa parte se buscaría apoyo para que estas organizaciones y estos organismos gubernamentales y no gubernamentales también puedan apoyarte y saber qué hacer. Porque digamos, puedo llamar a la policía e incluso pueden decir, saben que eso no es mi competencia. Entonces, ¿qué hago? Entonces, no sé, creo que sería buscar ayuda también en organizaciones que ayudan a este tipo de casos. Listo, muchísimas gracias, Eric. Es muy importante conocer tu opinión y la opinión de la gente. Pero tienes razón, hay muchas falencias, porque no sabemos qué es lo que en realidad tenemos que hacer. Si llamar a la policía va a ser o no va a ser efectivo. Entonces, eso, muchas gracias, Eric, y esperamos verte muy pronto aquí en el Rompiendo los Tacos. Los casos de acoso se dan en diferentes espacios y formas. Nadie está exento de sufrir acoso o de que sus seres queridos lo sufran. Y los más vulnerables son los niños y niñas. Aunque plataformas como TikTok están intentando salvaguardar los problemas a los que se han enfrentado en el último tiempo, es responsabilidad de los y las tutoras de menores salvaguardar su seguridad desde el control y supervisión hasta generar espacios seguros para que los niños y niñas compartan sus inquietudes y tengan un acercamiento seguro a las diferentes tecnologías, a las redes sociodigitales o a las plataformas virtuales. De esta forma, y con este trabajo que les hemos preparado, queremos agradecerles por su sintonía. Además, este Rompiendo los Tacos lo hemos hecho desde casa, como ya le hemos mencionado, pero es también con mucho amor para todos ustedes, todas ustedes, todos ustedes. Así que no se olviden que Guarichas Insurrectas seguimos más visibles que nunca. Hasta la próxima oportunidad y hasta un nuevo Rompiendo los Tacos. Un espacio seguro y sororo. Cuéntame, Guaricha. Hola con todos y todas, hoy nos encontramos en una nueva emisión de nuestro segmento Cuéntame Guaricha. Sin antes olvidarnos de mencionar la alegría que ha sido para nosotros como feministas, como parte de Guarichas Insurrectas, por este gran paso que ha dado nuestro país, Ecuador, con la el dar luz verde para la despenalización del aborto por violación. Realmente estamos muy contentas y tenemos que estar pendientes a lo que sigue como sociedad civil para que todo se cumpla como deba de ser. Les doy la bienvenida a mis compañeras Mabe Torres, Paz y Esray. Hola, ¿qué tal? Gracias por tenernos hoy. Hola. Con todos, con todas. Hola, soy Shreya. Gracias por invitarme, como siempre. Sigue Shreya. Es solo que creo que hay muchas conversaciones para tener sobre el feminismo como un esfuerzo productivo en este contexto. Entonces, sí, como mencionaba Angie, bueno, estamos muy contentos, igual como lo mencionamos al inicio del programa, por el 28 de abril. Es un gran paso para Ecuador y es un gran paso para el feminismo. Entonces, en Guarichas Insurrectas, más felices que nunca el día de hoy por esta noticia. Y bueno, empezamos el tema de hoy que les traemos y con que comenzamos, con el que ya publicamos hace algunas semanas, es cómo feminismo nos arruinó la vida, nos arruinó entre comillas. Ya vamos a ver de qué se trata esto más adelante y a qué nos referimos con esta frase. Entonces, empecemos. Bienvenidas, chicas, y bienvenidos a todos y a todas quienes siguen esta transmisión. Empezamos cuando en nuestro post hablamos de que el feminismo nos arruinó la vida, entre comillas. Pero aquí nos estamos refiriendo a que el feminismo nos cambió. Pues a todas nos ha llegado el feminismo de diferente manera y en diferente momento, pero estamos seguras que después de conocerlo nuestra vida cambió completamente, ya que nos brinda la posibilidad de entender en qué posición estamos las mujeres en los diferentes escenarios. A lo largo de nuestra vida hemos ido creyendo que es normal que están bien los discursos de nuestros familiares, los discursos que vemos en las telenovelas, en las series, en las canciones, en la publicidad, enseñándonos que nosotras no salimos, no pensamos, no opinamos. Sí, además, Emma Selikovic, una filósofa y columnista residente en Madrid, pero originaria de Israel, decidió mostrar su punto de vista, en el que es enfática al decir que el feminismo ha arruinado su vida. Ella nos dice que el feminismo le ha jodido la vida porque ahora todo es denigrante, maltratador y violento para las mujeres. Por ejemplo, el anuncio de Somatoline Cosmetics, el pelo de Eva Longoria en el anuncio de Pantene Pro V, las películas de Disney, las canciones de reggaetón, pero también las de rock de algunos artistas, las obras de Kant, la literatura que hace apología de la sumisión, que la talla 44 de pantalón se venden en tiendas de talla grande, la piel de Jane Fonda en el anuncio de la crema antiedad de L'Oréal, y la idea misma de que la medida que nos hacemos viejas, somos más feas y gustamos menos a los hombres. Así es, madre. Además, se me expresa que el feminismo le ha jodido la vida porque entendió que las mujeres estamos destinadas a cuidar, a limpiar, hacer las compras y hacer la comida. Que las mujeres estamos destinadas a estudiar enfermería, educación infantil o peluquería, pero nunca ingeniería, nunca física, nunca matemáticas. Sí, entendió que las mujeres estamos destinadas a ocupar puestos inferiores que los hombres, a cobrar salarios más bajos que nuestros compañeros por el mismo trabajo, a decidir ser madres o no en función de las necesidades de nuestro jefe y de su empresa. a estar dispuestas a adelgazar por un puesto de trabajo, a terminar el día con los pies ensangrentados por los tacones y a tener que pelear mucho más que los hombres por un trato digno, simplemente digno. Así es, compañeras. Es tan fuerte leer a Emma y todo lo que han mencionado mis compañeras, pero a pesar de que sus palabras son tan duras, lo que hace es describir la realidad. Así, en pleno siglo XXI, más de 200 millones de niñas y mujeres sufrieron de abolición genital con las justificaciones de que solo los hombres tienen derecho a sentir, a disponer y a concebir. Las mujeres no. 700 millones de niñas y mujeres fueron obligadas a casarse antes de los 15 años. Esto porque fue un acuerdo entre padres por dinero. También otro dato impresionante es que en promedio una mujer hace 7 veces una denuncia en su vida, pero casi ninguna de estas llamadas desesperadas son atendidas. Pues así es el orden natural de las cosas. Por eso hoy agradecemos al feminismo por arruinarnos la vida, ya que nos invita a promover la igualdad entre hombres y mujeres y así poder disminuir la cantidad de asesinatos, de violencia y menosprecio a las mujeres que ha estado latente siempre. Así es, Angie, y este texto y todos estos datos nos han impactado tanto y por eso consideramos que es la apertura perfecta para el segmento Cuéntame, Guarí. Así que pienso que es momento de compartir con ustedes los comentarios que tuvimos en el post de Facebook. Hemos seleccionado 10 comentarios, como ya es costumbre, para compartirlos con ustedes. Empecemos, Paz. El primer comentario es así. Hay una saga de libros llamada Hush Hush. Estaba enamorada del Patch hasta que me di cuenta que es un tóxico en potencia. Sí, y otra guaricha nos dice lo siguiente: cuando las canciones con buen ritmo que me gusta bailar son ofensivas. Este comentario nos lleva mucho más allá, pues es una recomendación de Crazy Ex Girlfriend, escrita por dos mujeres. El interés romántico del personaje principal es asiático, lo que es muy raro. Todos los personajes tienen un viaje de autodescubrimiento por las 4 temporadas del show. Y el mensaje es que el amor romántico no lo es todo. También se habla de la menstruación, de la salud mental, de religión, sexo, adicción, suicidio, sexualidad y cómo el amor romántico no lo es todo, sin hacer que los hombres o las mujeres sean unos villanos. Una excelente serie y es musical. Me parece una excelente recomendación. Así es, y bueno, teníamos ese comentario aparte en nuestro guión, y aparte también aquí producción nos pone otro comentario, que es cuando le dijeron a mi amiga que tenía que sentirse orgullosa porque los albañiles le sirvaron, porque ya era señorita y ella tenía 11 años. Son varios de los comentarios que hemos recogido de nuestro Facebook. Otra amiga igual nos comenta: cuando encontré machismo en mi expareja, en su familia y hasta en la mía propia, preferido a cómo yo llevo mi maternidad, estudios, trabajo y tareas del hogar. Dolorosísimo golpe contra el suelo, pero siempre hay que reaccionar y levantarse. La guaricha nos cuenta: cuando vi la novela Rubí la primera vez, cuando era joven, casada y sometida, creía que la novela era muy entretenida y la protagonista era la mala. Una vez la volví a ver y mi manera de ver las cosas estaba muy cambiada. No soportaba ver que el marido la maltrató, la humilló, la encerró, y todos decían que era lo que se merecía. Sí, y similarmente había un fenómeno psicológico en el que doctores hombres en la historia estaban dando mujeres sufriendo con un trastorno psicológico una diagnóstica de histeria en vez de la realidad de su experiencia, que fue del síndrome premenstrual. Y esto no es diferente de la tendencia de los hombres a llamarnos como perra o hipersensible cuando estamos en nuestros periodos, porque es una función natural del cuerpo. Así es, Edraya. Yo, en lo personal, me siento identificada con los comentarios y cuando creamos el post, pensamos en que no se entendería y también pensamos en nuestra realidad. Cómo el feminismo, entre comillas, nos arruinó la vida porque ya no concebimos las cosas de la misma manera que antes. Porque ahora en todo vemos las expresiones de machismo, las cosas que están mal, como nos han venido comentando todas nuestras seguidoras. Yo, en lo personal, me pasó cuando vi la serie Cómo conocí a tu madre, o How I Met Your Mother, donde existía mucha sexualización hacia la mujer, muchas expresiones de machismo, y fue el momento en que pasó de ser una de mis series favoritas a algo que ya no soportaba ver. Entonces creo que por eso creamos el post de nos arruinó la vida, entre comillas, porque en realidad nos abrió los ojos a una realidad que antes no podíamos ver. Sí, concuerdo realmente con Angie, y bueno, lo habíamos comentado justamente cuando creamos el post, o sea, varios ejemplos que nos ha pasado, son series, novelas, cualquier cosa, o sea, que antes quizá no lo analizaba, que lo veía por diversión, por entretenimiento, que quizá sabía que no era quizá algo productivo, pero era algo que me entretenía y que me divertía ver y ya. Pero desde que entré a Guarichas Insurrectas y desde que empecé a aceptar que soy feminista, a abrir las puertas de mi corazón hacia el feminismo, es cuando yo entendí y comprendí muchísimas cosas y me empecé a cuestionar. Y de verdad, o sea, eso de el feminismo me arruinó la vida, quizá, o sea, para nada nos arruinó la vida, pero quizá antes era vivir de una manera muy cómoda el simplemente ignorar lo que está pasando en muchas ocasiones. O son cosas que normalizamos porque es algo común y que ya no pasa nada. Y ahora me doy cuenta que todo, absolutamente todo, me paso cuestionando. Es como que alguien dice una frase y entre mí es como que eso es machista. O sea, todo el tiempo, de verdad, todo el tiempo, si veo una imagen y es en una conversación, en una reunión familiar, es como que, pero eso es machista. O sea, ya no puedo repetir esa frase porque de verdad me cuestiono muchísimo. Y pues, obviamente, agradezco al feminismo por ayudarme a cuestionarme, por abrirme los ojos y por arruinarme la vida. Es exactamente así. Una vez que empiezas a tener una conciencia feminista, es imposible ver el mundo de la misma manera. Algo que me pareció muy interesante es que todos los comentarios que hemos tenido hasta ahora en Facebook y los que estamos diciendo nosotras también, tienen mucho que ver con la manera que percibimos el contenido cultural que tenemos alrededor nuestro. Y es impresionante que veíamos todas estas series y todas estas películas, todos estos libros, nos tragábamos los mensajes que nos decían sobre cómo teníamos que ser, cómo iba a ser la vida cuando estábamos. Yo no puedo creer que me encantaba Crepúsculo cuando tenía 12 años. Esas cosas, te das cuenta, el feminismo te arruina la vida, pero te das cuenta cómo te la estaban arruinando antes. ¿Cómo te estaban condicionando? Sí, por supuesto. Y continuando con los comentarios de nuestras guarichas de Facebook, tenemos los siguientes. Aquí es un otro, pero sí, cuando los padres de una conocida aprobaron que su ex marido la golpeara y lo único que dijeron fue no le pegue en la cara. Cuando mi abuelita me decía que yo tenía que aprender hacer el quehacer de la casa y mi hermano no, porque soy mujer. Otro comentario tenemos, cuando en casa de mis abuelos en el campo escuchaba frases como la mujer tiene que atender al marido, la mujer tiene que estar en la casa y el hombre debe salir a trabajar, y entre tantas otras cosas que me causaban indignación. Otro comentario dice así, cuando encontré machismo en mi primer noviazgo, en mi familia y en mis amigos, sobre todo cuando uno de mis profesores dijo que por ser mujeres no podíamos estar jugando juegos de hombres. Otra boricha nos comenta, cuando en una fiesta vi a un familiar disfrutando a lo máximo con sus amigos, mientras su esposa estaba sentada en la silla con su pequeño hijo, aguantando todas las groserías que decían y hacían. Aún así, para todos era normal. Situaciones que te cambian el chip completamente. Sí, y para cerrar con los comentarios de Facebook, tenemos el siguiente. Cuando volví a ver partes de la novela juvenil Rebelde, a mis 20 y me di cuenta de que estaba lleno de contenido machista, sexista y clasista. Yo era su fan. Me encantó la idea cuando creamos este post. Sabríamos que iba a causar impacto y en muchas de las ocasiones no se iba a entender. Porque ¿cómo una feminista puede decir que el feminismo le arruinó la vida? Pues se trataba más bien de visibilizar que el feminismo nos permitió abrir los ojos. Dejamos de ver el mundo color de rosa y nos dimos cuenta de sus fallas. Empezamos a cuestionar y a criticar las cosas que estaban mal. Nos llama muchas veces la generación de cristal, a la que todo nos afecta, a la que nada aguanta, y haciendo referencia a lo frágiles que somos, cuando en realidad pienso que somos mucho más fuertes de las personas que simplemente se quedaron en silencio. Y antes de despedirme, quiero dar la bienvenida a mi compañero Pablo. ¿Estás ahí? Hola, perdón, estaba como coproducción, ya saben, el largo trabajo. Dale, Aña. Nos va a decir unas palabras. Bueno, comentarles que este programa ha sido muy especial y también ha sido un poco triste. Angie, Mabe y a mí y a todo el equipo de producción que ahorita hasta ahora van a ser Paz y Esruaya, nos encanta hacer el Guarichas Insurrectas para nosotros, para nosotras y también para usted. Es triste también porque nos deja una gran amiga, compañera y que ya casi hermana. que a pesar de que no nos pudimos conocer tanto, ¿no? No pudimos pasar tanto tiempo juntos, al menos de forma presencial. Lo hicimos a través de la virtualidad y yo, como le dije, apenas me enteré cuando Mabe iba a retirarse del programa, le dije que no me deje porque Angie me va a golpear, ¿no? No, más bien que la voy a extrañar mucho porque de verdad ella me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado desde ser paciente por varias razones y también a darme cuenta de que nada, hasta por la virtualidad se puede querer mucho a alguien y apreciar mucho a alguien. Entonces, eso primero, te vamos a extrañar, Mabe, muchísimo. No tienes idea de cuánto. Y nada, te envío un abrazo virtual súper grande y desearte que todo lo que venga de aquí sea un éxito. Y recuerda que la familia de Guarichas Insurrectas va a estar siempre para ti. Eso. Y antes quiero de ya, dar un paso también a las profes, a la profe Natalia y a la profe Mile. También sí, y quieren... bueno, también o sea, me sorprendieron porque no creí que iba a pasar esto. Pero también agradecer a Paz y Shraya porque también nos acompañan justamente solo hasta este mes. Entonces, muchísimas gracias, chicas. Nos gustó muchísimo el que hayan compartido con nosotras esta experiencia, el que hayan podido abrirse a nosotras, nuestras sugerencias, que siempre hayan estado ahí dispuestas para enseñarnos su estilo, sus ideas. Y eso es el feminismo, esta es la solidaridad y esto es algo que yo aprendí en Guarichas y que me encantó compartir también con ustedes. El feminismo, el cariño de hermanas, el refugio, el que no estamos en el mismo país, no estamos cerca, y por este medio igual pudimos compartir y me llevo un muy bonito recuerdo de ustedes. Entonces también gracias por compartir con nosotras este mes. Muchas gracias. Y toda la suerte. Sí, gracias a todos. Sí. Quiero empezar agradeciendo a Paz y Raya, realmente fueron una ayuda súper importante para nosotras, para Guarichas Insurrectas, y también llegaron a dar un giro, nuevas ideas, cosas muy, muy bonitas y que han salido muy bien como el video que ahora lo pudimos presentar. Les agradezco en verdad y como lo dije en el video, me hubiera gustado que sea por mucho más tiempo, la cita que fue tan corto el tiempo, pero eso, muchas gracias y la madre, si querían darnos esta despedida que en realidad es muy triste. Contigo empecé a conocer el feminismo junto a ti. Creo que si no hubiéramos estado juntas, no hubiéramos podido lograr tantas cosas que lo hemos hecho. Me da mucha tristeza que te tengas que ir, pero siempre vamos a seguir siendo las amigas que hemos logrado construir mediante esta virtualidad. Y te quiero mucho y te deseo mucho éxito, aunque vamos a construir nuestro imperio juntos. Te quiero, Mabe. Bueno, Mabe, muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo lo que le ha sumado al proyecto Aguarichas. Empiezo por usted y luego quisiera también dar unas palabras a Paz Israya. Mabe, fue bonito el camino, fue importante su presencia acá, le puso su marca, su impronta, su sello, y creo que en comunicación eso es una de las cosas más importantes que hay que hacer, encontrar la voz propia. Siempre les dije eso, no hay que hacer la copia de nadie, por más que haya funcionado en otras personas, las ideas, las cosas, las iniciativas, está bien, funciona con otras personas, para otras personas, pero cuando trabajamos en comunicación lo importante es encontrar esa voz, ese estilo, esa marca que le va sumando a cada proyecto que se tiene en la vida. Creo que eso pasó en Guarichas y le pasará en su futuro profesional. No le voy a desear suerte, suerte solo necesita quien no planifica. Así que gracias por todo este tiempo de empatía, de solidaridad, de compromiso. Guarichas es eso, un espacio al que siempre se puede volver, es un espacio seguro. Y creo que ahí conecto con lo que quería decirle a Paz y Raya. Es eso, este espacio de Guarichas. Es el lugar donde ustedes pueden volver siempre que lo necesiten, siempre que lo quieran hacer. Es un espacio para crear, para compartir, cuando necesiten incluso huir, porque hasta para huir hay que tener hermanas y amigas. No quisiera decir para esconder un cadáver, porque capaz y eso suena mal en vivo, ya lo dije igual. Pero en todo caso, creo que sí es importante tener esas amigas para escapar de todo, de la realidad, de lo malo y también hacer parte de lo bueno. Guarichas es así, es un ir y venir de mucha gente valiosísima. Hoy recuerdo a Valeria, con quien iniciamos, recuerdo a Camila, recuerdo a Andrea, recuerdo a Carla, luego a Mabe, está aquí Angie, Pablo, Kendra, Raya, Paz, y seguirán su camino. Y en ese camino les deseo todo el aprendizaje. Yo no voy a decir todo lo bueno, porque también hay parte de lo malo que sirve. Entonces, Creo que eso es importante, que tengan muchas experiencias, que conozcan mucho, que hagan mucho en su vida y que cuando quieran volver, Guarichas estará ahí para ustedes. Personalmente también me comprometo, si algún rato quieren conversar, dialogar, pues aquí estoy. Gracias, Mabe, nuevamente. Gracias a todas, porque este espacio se sostiene con voluntades, se sostiene y nos hermana, como dijo la Mil. Bueno, pues siempre son lo más duro las despedidas y soy flojísima, porque siempre termino con lágrimas en los ojos cuando termino alguna cosa o alguien se va. Yo especialmente diría que así es la vida, o sea, son procesos que uno los vive, que son las antesalas muchas veces que sirven para el mundo de la vida real, el mundo del trabajo. Pero como ustedes pudieron observar, Guariches es eso, ¿no? Es el mundo real, es el mundo también de la planificación, del proceso. Muchísimas gracias, María Beatriz. Qué bueno haberla conocido desde chiquita, desde bien jovencita, cuando estaba todavía entrando los primeros semestres en la universidad, y luego ya verla egresada, ¿no? Es realmente muy, muy importante este paso. Lo único que diría es hacia el futuro, siempre mirando hacia adelante. Y voy a retomar sus palabras, ya que esto ha sido para usted importante, mirar la construcción feminista, que esto se construya realmente en un proyecto de vida, ¿no? Nos vamos dando cuenta, tal como ustedes lo han dicho, qué significa mirar con los lentes del feminismo. No es igual que cuando veíamos, cuando se veía antes las películas, las series, los dibujos. Esto nos transforma. Agradecerles mucho a Sharia, a Paz. Han sido valiosísimos sus aportes, sus ideas. Y también extiendo muchísimo el saludo a Pitzer College, a Viviana Mosquera, por habernos permitido también este entrelazamiento, este hermanamiento, ¿no? Y veo con muchísimo gusto la atención y el esfuerzo también que se colocó para producir, para hacer. Y bueno, son momentos difíciles a Pablo por su trabajo, a también a Angie, que han sido parte de este equipo. Nos quedamos un poco huérfanos, ¿no? Huérfanas, en sentido de que nos van a hacer muchísima falta, así, en todos los sentidos en todos los sentidos. En todo caso, siempre digo, buena partida, que tengan buen viento y que la marcha sea siempre con paso seguro. Un abrazo. Bueno, antes de ya acabar, profe, qué bonito, ¿no? Yo también me olvidaba de mandarles el abrazo virtual y súper grande a Paz y Israya. Yo sí les dije mucho que me gusta desde el principio de su trabajo. Yo estuve ahí, era el que más les molestaba, creo. Entonces, nada, recordarles igual, como dice la profe, que este es un espacio seguro, que así como ustedes aprendieron, nosotras también aprendimos. Entonces, hasta una próxima oportunidad, porque seguiremos en contacto. No se van a librar de mí. No, vení. Ahí nos escribiremos. Gracias de verdad a todas, a todos, a todes. Les quiero muchísimo. Como ya lo he dicho antes, para mí Guarichas Insurrectas ha sido un espacio de crecimiento personal, profesional, pero sobre todo yo me llevo todo el cariño y la admiración total, el respeto total a Angie, a Pablo, a la profe Mariana, a la profe Milena y a la profe Natalia, que sabe que la admiro desde siempre, desde que fue mi profesora y ahora igual en Guarichas. Las quiero muchísimo a todas y para mí es difícil, fue una decisión difícil, pero la verdad estoy muy contenta de haber podido ser parte de Guarichas, de haber entendido el feminismo. Y como ya lo he repetido en varias ocasiones, lo que más me llevo de Guarichas es que ahora no tengo miedo de decir que soy feminista. Ahora lo digo con orgullo y que me escuche todo el mundo entero que soy feminista y que soy feliz de ser feminista. Y eso, muchísimas gracias por todo. Los quiero muchísimo y les abrazo muy, muy, muy fuerte. Bueno, damos las gracias a todas y todos por acompañarnos en este tercer programa de Guarichas Insurrectas en nuestro segmento Cuéntame Guaricha. Gracias a todas las guarichas que interactuaron en nuestro post y les esperamos en el nuevo programa con muchos más temas interesantes para analizar nuestra realidad. Hasta la próxima. Y les dejo con una canción para cerrar este programa, me alegra contarles que tenemos una canción de una cantante ecuatoriana conocida como María Santa. Está incursionando en la música feminista y nos trae su canción ¿Dónde están mis hermanas?, que habla sobre los feminicidios nunca resueltos y que nos recuerda que seguimos en esta lucha por todas las que no están y por las que vendrán. Sin más, vamos con ¿Dónde están mis hermanas?, de María Santa. Soy María Beatriz Torres y me despido. Encontraron manchada de rojo carmín.